Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy, como todos los días, le damos la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de formación, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción, Willy Zarcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. En la conducción, Omar Hernández y Daniel Lara. Usted puede ver todo lo que ocurre en la cabina de Radio Caracas Radio a través de nuestro portal www.rcr.tv, porque esta es, ya usted lo sabe, la radio que se ve. Si usted además quiere escuchar cualquiera de las emisiones anteriores del programa, lo puede hacer a través de lacabilla.com. Si quiere comunicarse con nosotros, es muy sencillo. Puede escribirnos a la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. Cuenta de Twitter del programa, que es @yasinosva. La de Daniel Lara, que es @delaraf. @nevadolfo, la de Neomar Hernández, de la misma manera. 482-9750, el número telefónico para comunicarse con nosotros. Vía telefónica, 482-9750. Y a través de la mensajería de texto, 3456. 3456 desde su celular. Envíenos su comentario desde su celular al número 3456. Y nos incluye su nombre para poder leer su mensaje al aire. Gracias a los que se conectan a esta hora desde ya a través de rcr.tv y que nos hacen llegar también sus comentarios a través del chat del canal nuestro de RCR en YouTube. Igualmente un saludo a todos los que ya están conectados desde nuestra página de Facebook y así nos va en Facebook enviándonos sus comentarios a través de la mensajería de esta red social. Bien, creo que, en principio debo agradecerle a todos cuantos han hecho llegar sus mensajes y por la sintonía que nos brindaron en el programa de Thaís Peñalver el mediodía de hoy, donde estuvimos Neomar y yo compartiendo con Thaís Peñalver y Francisco Olivares. Fue una buena experiencia, como siempre, grata. También debo agradecerle los comentarios y la lectura a quienes han tenido a bien leer, reenviar y revisar mi artículo de día de ayer, que está publicado en la página lacabilla.com, que se llama Traducción del comunicado de la MUT sobre su rendición incondicional. Traducción del comunicado de la MUT sobre su rendición incondicional. Eso está en la página web, es de mi autoría, en la página web lacabilla.com. Gracias por su lectura y por la difusión que ha tenido, que según entiendo ha sido muy difundido a través de las redes, porque me ha llegado por varios canales. Muchísimas gracias a todos. Yo siento, sinceramente debo decirles que ha sido un fin de semana sumamente difícil para los que nos dedicamos a la revisión del hecho político, sin duda. Y hay también una gran desesperanza entre las filas opositoras, sobre todo con lo que tiene que ver con el mensaje que se dio desde la Mesa de la Unidad. Yo debo decir a esta hora que Venezolana de Televisión sigue siendo, en este momento en el que estamos hablando, el canal desde el cual se promueve el odio contra todo aquel que es opositor. Eso no ha cambiado. Para eso no sirvió el diálogo. Se habló de desmontar el lenguaje de odio y promover la convivencia. Si se promueve la convivencia y se desmonta el lenguaje del odio, el 99% de la programación de Venezolana de Televisión debería salir del aire. empezando por ese bodrio llamado la hojilla y esa cloaca llamada el con el mazo dando. Solamente la publicidad, la propaganda, donde ponen a los dirigentes opositores como nazis, como delincuentes, como ladrones y todo lo demás, da suficiente como para que del Papa para abajo, incluido todo el colegio cardenalicio, llame a capítulo al cumplimiento de ese acuerdo que leyeron contentos el fin de semana, diciendo que se iba a desmontar el odio y el lenguaje descalificatorio de lado y lado, porque ahora todo es de lado y lado. Yo siento una gran preocupación con respecto a la fórmula utilizada, como siempre, para comunicar las cosas que ocurren. Porque como ciudadano me siento estafado. Como ciudadano siento que se hacen las cosas a mis espaldas. Y como ciudadano siento que se toman decisiones a mi nombre. A mí nadie me preguntó si yo quería entregar mi derecho al voto. A mí nadie me preguntó si yo estaba de acuerdo con que mi firma para convocar el referendo revocatorio podía ser entregada por la Mesa de la Unidad. Eso a mí nadie me lo preguntó. Y si me lo hubiesen preguntado, hubiese dicho que no. Aquí se habla de una alternativa democrática. Pero ¿qué alternativa democrática puede haber cuando la dirigencia toma decisiones y solamente se las participa la gente a través de comunicados? Porque yo sí puedo decir, a diferencia de ciertos dirigentes que mintieron cuando decían eso, yo sí puedo decir que me enteré por televisión de los acuerdos logrados. Y seguramente ustedes también lo pueden decir. Yo estoy sumamente preocupado por el manejo, por decirlo menos, poco serio que se tiene del asunto político dentro de las filas opositoras. Y me preocupo fundamentalmente de las filas opositoras porque de las filas del régimen que se ocupen ellos. Pero en este momento yo siento que en el ring nos volvieron a ganar. Siento que no hay un rumbo definido en cuanto a lo que significa salir de este desastre. Sobre todo cuando en el artículo, en el comunicado que emite la Mesa de la Unidad, se habla de que su objetivo fundamental es buscar una salida electoral. Caramba. Pero si están buscando una salida electoral, ¿por qué no aparece la fecha de las elecciones en ninguno de los puntos de ese acuerdo? Esa es mi gran pregunta. Eso es punto número uno. El punto número dos me parece que es una vergüenza haber aceptado la repetición de las elecciones en el estado Amazonas. Es una vergüenza, es una entrega, es una rendición. Porque no solamente se permite que el régimen valide su desconocimiento de la voluntad popular a través de la repetición de unas elecciones a las cuales acusa a la oposición de haber cometido fraude, sino que se expone a los diputados electos legítimamente por el pueblo de Amazonas, con el CNE controlado por el régimen, con el Plan República controlado por la Fuerza Armada Chavista, y a pesar de eso dicen que les hicieron fraude. Bueno, deben ser unos magos para hacerle fraude a ese sistema, que ellos mismos califican como el sistema más inviolable, el sistema electoral inviolable que existe a nivel mundial. Pero como perdieron las elecciones con su sistema inviolable, entonces las desconocen, como las han desconocido todos estos años. Me parece que es un grave error haber permitido validar esa tesis del fraude, porque esa tesis del fraude es mentira. Pero al haberla validado desde Caracas, sin tomar en cuenta la opinión de los amazonenses, ni siquiera del gobernador, ni siquiera al gobernador le consultaron, esa repetición de, ni siquiera a los diputados le consultaron. Aquí hay un tubo desde Caracas, desconociendo inclusive la propia descentralización, porque los amazonenses tienen derecho a decidir lo que se va a hacer en su estado y con sus representantes. Aquí se ha burlado la voluntad popular con anuencia de la dirigencia de la MUC que se sentó en esa mesa, porque en ese acuerdo se burla la voluntad popular. Cuando se repiten esas elecciones, se ponen el yunque en el cuello. Porque cada vez que el régimen pierde unas elecciones, inventará el cuento del fraude y utilizará el precedente del Amazonas para repetir las elecciones hasta que las gane. Dígame usted, ¿cómo verán a la cara a todos esos ciudadanos a los cuales vieron montándose en canoa, en burro, en autobús guindado, etcétera, para validar su firma? ¿Cómo los ven a la cara ahora? ¿Cómo le dice usted a los activistas del estado de Amazonas que salgan a hacer campaña ahora cuando están amenazados de cárcel? Porque si se acepta que hubo un fraude, alguien hizo ese fraude. Meterán presos a todos los dirigentes de Amazonas y no habrá ni siquiera quien vote. El haber validado eso a mí me parece una burla al activista de base. Porque el activista de base no hizo fraude, hizo campaña y ganó en buena lid. Ganó en buena lid. En tal sentido, el haber entregado el derecho al voto me parece a mí, el derecho al voto es sagrado en una democracia. Es sagrado. Eso no se toca. y aquí se ha permitido, el vulnerar la Constitución, que fue lo que acusó toda la dirigencia opositora, decía que el referendo revocatorio estaba en la Constitución y que negarlo era negar la Constitución y derogarla. Si eso es así, la Mesa de la Unidad se convirtió en cómplice de una violación de la Constitución. Ha sido derogada la Constitución, sin Carmona. Quiere decir que aquí el espíritu que priva no es ni el espíritu bolivariano ni el espíritu de ningún dirigente opositor. Aquí lo que une al régimen y a cierta oposición es el espíritu de Carmona, porque han derogado la Constitución y han pasado por encima de todo precepto democrático y constitucional. Aquí no valen las leyes, ni vale la Constitución. Aquí valen los intereses. Los intereses de los que pagaron campañas. Los intereses de los importadores con dólares a 10. Los que se enriquecieron todos estos años. Los que hicieron negocios a la sombra del dólar preferencial. Y que con esos dineros que obtuvieron por los dólares preferenciales, compraron medios de comunicación. Y otros los cerraron. Compraron bancos. Y otros los quebraron. Intervinieron empresas. Otras las expropiaron hasta quebrarlas. Hablar de guerra económica, validar ese concepto manoseado de la guerra económica, cuando la única guerra económica la vive el ciudadano en sus estómagos, con la guerra que le tiene el gobierno, dejándolo sin comida y sin medicina. ¿Qué va a pasar ahora cuando validaron el concepto de guerra económica y de sabotaje, y de embargo, y de boicot? ¿Cuál boicot? ¿Cuál embargo? ¿Cuál guerra económica? ¿Es que acaso los venezolanos que están recogiendo comida de la basura, esos están haciendo la guerra económica? ¿O son las víctimas de la guerra económica? Vamos a evaluar cómo estábamos antes de ir al diálogo. Y vamos a evaluar cómo estamos ahora. Un día antes de sentarse en la mesa del diálogo, teníamos a la Asamblea Nacional lista para activar mecanismos constitucionales para la salida de Nicolás Maduro del poder. Un día antes de sentarse al diálogo, estaba la OEA preparada para activar la Carta Democrática en caso de que se destituyera Nicolás Maduro. Un día antes de sentarse al diálogo, estábamos listos los venezolanos con los zapatos puestos para ir a marchar a Miraflores. Un día después del diálogo, hemos entregado hasta el derecho al voto, hasta el derecho a elegir, hasta el derecho a tener una constitución. Hemos roto el pacto social a patadas en función de los intereses de unos dirigentes. Eso es lo que tenemos hoy. Ante esta situación, yo lo único que tengo que decir es que de la indignación absoluta que tenemos ante estos hechos, lo único que nos queda es o nos organizamos en función de las necesidades de la gente y no en función de los intereses de los dirigentes, o este país dejará de llamarse Venezuela y empezará a ser un pobre desierto lleno de gente desarrapada que comerá cuando al régimen le dé la gana y que se curará y tendrá salud solamente si tiene quien le regale una medicina. Yo prefiero hacer el corte comercial y luego de la pausa voy a hacer, por supuesto, algunas valoraciones sobre todo lo acontecido este fin de semana. Vamos a hacer la pausa comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Hoy discutimos un tema fuerte, tema grueso, un tema complejo, un tema que definitivamente impone un antes y un después en este país y tiene que ver, por supuesto, con las conclusiones preliminares de la segunda ronda de reuniones entre la Mesa de la Unidad Democrática y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso es importante también puntualizarlo, porque decir oposición y gobierno yo creo que es ser muy general. Ahí estaba la representación política de los partidos de la MUD, o de, ni siquiera de los partidos de la MUD, de tres de los cuatro partidos más importantes de la MUD. Y la representación, por supuesto, de la nomenclatura del gobierno. Yo he leído con cierta atención tanto el comunicado oficial, en horas del mediodía teníamos esta disyuntiva, teníamos esta diatriba sobre qué era lo oficial y qué no era lo oficial, sobre las conclusiones que ha adelantado la mediación vaticana y también, por supuesto, este comunicado que ha publicado, creo que a título personal, yo no sé si como mesa de la unidad, Chugo Torrealba, en la página web oficial de la Unidad Democrática, donde hay algunas precisiones. Hay puntos que francamente desconciertan de entrada, pero puntos sobre los que, bueno, alguno puede decir, no son más que malabarismos de la semántica, no son más que cabriolas del lenguaje, no son más que cosas que pueden ser pasadas a un segundo, inclusive un tercer plano de importancia, como tiene que ver con la designación, por ejemplo, de los presos políticos, que el alcalde Ocariz refirió en primer momento como detenidos, personas que estaban privadas de la libertad o detenidos, no recuerdo ahorita cuál fue el término exacto. Personas detenidas. Personas detenidas. Luego está el tema, por ejemplo, de partir. Lo que pasa es que quien no ve quizá la situación del mundo como que tú estableces una premisa y luego, en consecuencia con lo que tú estableces como premisa o argumentación, luego va a ser tu actuación en consecuencia de, bueno, no le dará mucha importancia a esto. Yo sí se la di, que tenía que ver con el tema, por ejemplo, de situar toda la crisis y todo cuanto es quejumbroso y apesadumbrado en la situación actual del venezolano a una tal guerra económica, a un tal sabotaje o a unas tales maniobras contra la economía nacional. A mí eso sí me hizo mucho ruido. Como sé que se lo hizo, por ejemplo, a connotados y destacados economistas, muchos de ellos, por cierto, muy cercanos a las posiciones tradicionalmente asumidas por la Mesa de la Unidad, y que me decían o manifestaban, no me lo decían a mí, lo manifestaban, por ejemplo, por Twitter, no entender cómo se validó, quizá en este caso, no por acción directa, sino por omisión, que lo que está establecido en Venezuela, repito, es una guerra económica, es un sabotaje económico que tiene componentes, como lo ha dicho el gobierno, no de hace un mes para acá, sino de hace por lo menos 2 años para acá, componentes tanto nacionales como internacionales. Entonces, en consecuencia, ¿qué se planteaba? Bueno, se planteaba que gobierno y oposición iban a asumir una especie de esfuerzo conjunto para repeler, para ponerle coto, para atenazar todas estas amenazas sobre las que está cernida la economía nacional. Bueno, esos son los temas, digamos, que angustian de entrada. Pero bueno, podemos dejarlos allí. Les planteo dejarlos allí por algunos momentos. Y me voy a ceñir a lo sustancial. Y les voy a decir o les voy a pedir a ustedes recordar para qué y cómo, en qué contexto, en qué situación se sienta la Mesa de la Unidad Democrática a dialogar con el gobierno hace algunos días, al menos de modo oficial, porque ya luego nos habíamos enterado hace con el curso de este año, de los meses pasados, que se habían establecido encuentros de manera extraoficial, supuestamente. Pero bueno, las reuniones, la primera, que se da con ya mediación directa del Vaticano. Nosotros nos sentamos allí, o se sientan, hago la distinción, representantes de la Mesa de la Unidad, porque aquí se había roto el hilo constitucional, porque aquí se había alterado la posibilidad democrática, legítima, constitucional, pacífica y electoral de darle una salida ordenada a esta catástrofe que se llama Nicolás Maduro en la presidencia de la República y, por supuesto, de todo cuanto entraña la nomenclatura gobernante que a él le acompaña. Por eso, sustancialmente, fue que la mesa se sentó en esa negociación. Por eso es que nuestros representantes de los partidos políticos se sentaron allí. Nos dijeron, en primera instancia, vamos a rescatar el referendo revocatorio que ha sido secuestrado por el gobierno para que usted, amiga, para que usted, amigo, se pueda expresar y pueda decir si está de acuerdo en que este señor siga detentando la silla de Miraflores o que se vaya por la puerta de atrás, pero de manera pacífica y ordenada, y constitucional, lo más importante. Cuando yo leo, les reitero, todos los acuerdos preliminares, y me voy a enfocar en que son preliminares porque son los primeros, y supuestamente está pactada una nueva reunión para el 6 de diciembre, pues esto no aparece por ningún lado. No hay referencias directas a un calendario electoral. Y seguramente saldrá alguien a decirme, bueno, y es que tú esperas resultados inmediatos. Bueno, si le soy sincero, no, porque yo sé cómo son estos procesos, lo decía en el programa con Thaís. Estos procesos de diálogo y de negociación son muy tediosos, son muy largos. Y también les decía, por ejemplo, vean lo que pasó en Colombia, vean lo que pasó en Cuba. 3 y 4 años negociando un acuerdo final. Eso está bien, yo puedo conceder ese punto. Pero entonces, vamos a ser sinceros, vamos a sincerarnos un ratico. Todo cuanto se ha tocado allí, nada tiene que ver con la convocatoria, por ejemplo, de elecciones de gobernadores, que no es que son una concesión graciosa que nos tiene que hacer el gobierno. Yo les recuerdo siempre, las elecciones de gobernadores estaban pactadas para finales de este año. Dentro de un mes, aquí se tenían que estar renovando los 20 y tantos gobernadores que tiene este país, los gobernadores de estado. Pues eso no va a pasar. Dentro de un mes, por cierto, y tocando otro de los puntos que tiene el acuerdo, aquí se tenían que estar renovando 2 de los 5 rectores principales que tiene el Consejo Nacional Electoral. Porque tienen el periodo vencido y punto. Porque la ley, la constitución, el arreglo institucional que tiene este país, que supuestamente se llama Venezuela, dice que eso tiene que ser así. Y porque si nosotros no jugamos por el librito, bueno, esto no sería más que una tierra o una especie de, de aglomeración de tierra donde hay un poco de gente. Y entonces ahí vemos, un día a la vez, pues, y ahí vamos viendo cómo sobrevivimos. No, las cosas son por el librito, ¿no? Eso creo que es lo que todos tenemos o lo que la mayoría de este país está buscando. Bueno, eso se tenía que dar. Ahora eso sale en un acuerdo. Chico, las cosas parece que es que ya no son por el librito. Y eso yo creo que es una distinción importante que hay que hacer. Nosotros estamos situados en un contexto, amigos míos, donde cualquier cosa que el gobierno entregue ya se ve como una gran concesión. Y es porque todo está secuestrado. Es porque en realidad la Constitución no existe. La Constitución la tienen los buhoneros en unos libritos chiquitos y la venden en la calle. Y la tienen allí y todo el mundo se echa una en el bolsillo. Chávez fue muy famoso porque tenía una que se le echaba en el bolsillo y la sacaba cuando le convenía. Está muy bien. Pero ya ese arreglo no existe. Creo que Daniel hablaba del pacto social, del pacto de convivencia. Bueno, eso precisamente es lo que está en tela de juicio. Eso no está. Si es que nos vamos a poner a ceñirnos a la teoría política como tal. Eso no está. Entonces, ese es un punto importante de entrada. Todo cuanto se ceda va a ser visto como una gran cosa. Porque es que no hay nada. ¿Qué sucede entonces? Se está postergando y se va a postergar, es lo que les he dicho más temprano cuando hablaba en el programa de Thaís y de Francisco. Se va a postergar, se va a dilatar en el tiempo un proceso en el que, número uno, cuando nos demos cuenta vamos a estar a mitad del año que viene. Y cuando estemos a mitad del año 2017, diremos, no, bueno, elecciones de gobernadores. Si acaso, si es que el régimen lo permite. Porque les reitero, no hay constitución, no hay ordenamiento jurídico, no hay nada de eso. Elección de gobernadores, si acaso. Y bueno, luego las de alcalde, vamos a ver. Vamos, como va viniendo, vamos viendo. Y ya luego, bueno, ya el referendo revocatorio no, porque eso ya claudicó en el tiempo. O sea, no vamos a caernos a mentiras. Han sepultado el referendo revocatorio. Todo cuanto se puede hacer quizá sea para enarbolar un escenario donde se dé un referendo revocatorio en el año próximo y haya un tal vicepresidente de consenso, de coalición, de como usted le quiera llamar. Yo no creo que eso vaya a pasar. Lo que va a pasar es que esto se va a dilatar en el tiempo mucho. Se va a hacer buena y válida aquella premisa que tuvo un grupo importante de generadores de opinión que decían básicamente que el diálogo iba a ser un mecanismo para ganar tiempo. Eso se va a hacer patente en los próximos meses. Y va a pasar un asunto más importante aún, que es el que a mí me tiene más atemorizado. Lo tengo que decir, que es el que me atemoriza. Que la discusión de la oposición democrática de este país va a volverse a centrar en torno a dos puntos encontrados, dicotómicos, aislados el uno del otro, que son quién se sienta en la mesa y quién está fuera de ella, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y esto vale tanto para dentro de la MUD como la visión que pueda tener el gobierno de la oposición venezolana. Aterrizo, lo explico. El gobierno va a decir que quien no se siente en la mesa y ya lo ha asomado, es un terrorista. El gobierno va a decir que comunicador, persona, tuitero, que no respalde los esfuerzos que su santidad, el Papa, ha venido a cedernos con su graciosa venia aquí, bueno, es un conspirador de la República, si es que la República todavía existe. Y aquí entraremos nuevamente en una molienda interna que ya está comenzando, ya se le empieza a ver otra vez el hocico, y comenzaremos en un nuevo ciclo represivo, quizá de nuevo signo, quizá con nuevas formas, quizá con nuevos procedimientos, desde el gobierno hacia la oposición me refiero, pero que va a estar allí. Porque van a forzar a que el que no quiera sentarse a convalidar estas cosas, se siente. Y si no, bueno, ya veremos. A cada quien, su cada cual. Entonces, eso está planteado. Y como les digo, bueno, lo que nos planteamos para redondear un poco en punto, que es muy amplio y que yo creo que tendría que durar aquí un rato más hablando, porque son muchas cosas y son nada a la vez. El punto sustancial que nos habíamos planteado, los opositores, ni siquiera los opositores, los venezolanos que les duele este país, la gente que de verdad cree en Venezuela, cuando se apostó en dar un voto de confianza para que la dirigencia se sentara allí, que era no más que buscar un mecanismo constitucional para ponerle coto a esta satrapía que tiene este señor que dirige el poder, eso está allí, eso no va, eso quedará flotando en el aire. Lo que está planteado, mis estimados amigos, mis estimadas amigas, es un pacto de no agresión, un pacto de convivencia, de 2 años por lo menos para que Nicolás Maduro complete su periodo y bueno, en 2019 veremos. En el medio, quizás elecciones de gobernadores y de alcaldes, no más que eso. Vamos a ir al corte comercial y al regreso hablan ustedes. 482-9750, nuestro número telefónico. Abiertas las líneas desde ya, 482-9750. Vamos al corte y ya venimos con su participación. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes, Daniel María Ramos. Adelante, señora María. Suscribo toda y cada una de tus palabras, Daniel. Yo me siento estafada, me siento robada, me siento burlada, me siento decepcionada de esta mesa de la unidad. Ya el revocatorio lo mataron, no existe. Yo soy una persona de tercera edad y me calé una tremenda cola en Macarao, arriesgándome, de verdad, cuando empezaron a lanzar piedras y botellas y toda cantidad de improperios hacia nosotros, para nada. Tengo familia en la administración pública que fue despedida de su trabajo por haber ejercido el derecho de firmar para solicitar el revocatorio. ¿Quién le va a pagar a mi familia su puesto de trabajo? ¿Quién le va a mantener a mi familia ahora, a sus niños que quedaron sin padres trabajando? Eso es una burla, eso es intolerable, intolerable. Se han burlado una vez más de nosotros. Entonces, que la mesa de la unidad no nos pida marcha, no nos pida votos, no nos pida nada, porque de verdad estamos decepcionados, burlados, con malandros, con transgresores de la ley, no se dialoga, no se dialoga. Y el Vaticano, lamentablemente, lo que hizo fue ponerse al lado de este desgraciado gobierno. Gracias. Gracias, María. Gracias, señora María Ramos. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con María Fernández de Caricuao. Muy feliz, señora, de comunicarme contigo. Adelante. Y con toda la población venezolana. Bueno, en verdad yo te voy a decir sinceramente que a mí no me sorprendió el resultado. Porque desde el primer momento, cuando aparece María Corina, aparece Enrique Capriles diciendo que no le había dicho nada, que no sabían nada del diálogo, lógicamente que ya uno sospechaba que había algo entre manos. O sea, realmente nos sentimos decepcionados realmente. Son 17 años luchando, 17 años pasando necesidad, con un pueblo que todo lo que hizo la mesa de unidad, vayan a marchar, vayan a hacer esto, vayan, lo hicimos, confiamos en ellos. ¿Y cómo ellos van a venderse de esa manera? ¿Ah? Así como señaló la señora, que tiene familiares que votaron de su trabajo, igualmente tengo yo familiares que votaron de sus trabajos, que tenemos que ayudarlos, a veces tenemos para darles y otras veces no. Entonces esta gente se vende. ¿Cómo es eso que presos políticos, que presos y no son presos políticos? ¿Cómo es eso que vamos a elecciones? Salimos perdiendo en ese diálogo y la mesa de la unidad no nos representa a nosotros. Queremos otra alternativa. Ya basta de abuso. Y Chuvo Torrealba y el Vaticano lo que hizo fue burlarse del pueblo. Muchísimas gracias. Gracias, María. Gracias, María Fernández. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Eduardo Ávila. Adelante, señor Ávila. Adelante, Eduardo. Buenas tardes. Mire, yo quería decir que yo no puedo creer que esa gente de la Mesa de la Unidad que nos ha representado hasta ahorita sean tan tontos. Ahí pareciera que hay un trasfondo de algún tipo de negociación que no sé cuál será, no debe ser muy bendita. Porque ahora no se extrañen que en cualquier momento, después que el gobierno le tome el pulso a esto y tome las encuestas, llame a unas elecciones de gobernación de lo más rápido posible, y seguramente vamos a tener Elías Agua aquí de gobernador en el estado Miranda, y no sé si el señor Falcón será el candidato del PSU o si será de la Mesa. ¿Ah? Y el pobre Carlos Oscarí será por inexperto, lo ponen a dar la cara en algo que deberían haber sido otros los que dieron la cara. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Eduardo Ávila. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, caballero. ¿Con quién tengo el gusto? Con José Carvajal. Adelante, Carvajal. Mire, caballero, en realidad esto que ha hecho la MUD con todos los venezolanos, los estudiantes muertos, los estudiantes presos, los políticos presos, los políticos que han matado, los que se han burlado de los hijos de esos políticos, los que se han tenido que ir para afuera, todo eso, uy, me parece tremenda burla que le han hecho a Venezuela, y Venezuela no se merece unos políticos de esa calaña, ni como ellos, ni como los que están ahorita en la Mesa de la Unidad, porque lo que están es protegiendo la vagabundería. ¿Ah? Eso es todo, caballero, no le quito más tiempo para que otros opinen casi lo mismo que yo, y respeto y estoy a favor de la gente que está opinando muy bravo con respecto a los que supuestamente van a representar a Venezuela. Gracias al amigo José Carvajal. Damos paso a una nueva llamada, 482-9750. Esta tarde nos interesa escucharles a todos, a ver qué piensan de lo que está ocurriendo. Así nos dan luces ustedes y así podemos nosotros procesar mejor la información. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, Alegría, ¿cómo te va? Bueno, yo les voy a decir una cosa, ¿no? Uh-huh. Uno tiene que centrarse en esta situación y pensar en frío. Sí. Y no abocarse a ponerse uno furioso, porque si no, uno se va a morir como un pendejo, y perdóname la expresión. Tiene razón, Alegría. Una cosa, porque es la verdad. Uh-huh. Entonces, tenemos que pensar en frío. Aquí ha ido una alternativa, y me van a perdonar, ¿no? Porque yo le he hecho pierna a toda la cuestión. Le voy a decir, el pueblo es el que tiene la palabra. Y aquí el pueblo es el que tiene que salir con o sin la MUD, como sea. En la MUD sí se consigue gente de calidad. Hay muchas cosas que hay que pensar sobre la MUD. Yo no le voy a dar la razón a uno ni le voy a dar la razón al otro, sino que simplemente aquí, quien marcó esto, lamentablemente, yo que soy una mujer cristiana, yo en mi Santísima Virgen, fue el Papa. Uh-huh. Yo te lo digo por el Papa Pío XII, que yo sé la historia del Pío XII. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí la última palabra la tenemos, somos nosotros. Y así como estas personas que están hablando por medio de Radio Caracas Radio, a la hora de la marcha hay que salir, porque esa es la verdad. No le podemos dejar a Venezuela a esta gente que están ahorita en el régimen. Y Nicolás Maduro, él no se quiere, ¿y sabes por qué? No quiere ir revocatorio, porque a él no lo pueden revocar, porque él es colombiano. Pero yo se lo dije la otra vez cuando recogieron la firma. Uh-huh. Y él dice, bueno, ¿por qué me van a revocar si yo no soy venezolano? Uh-huh. Es la pura verdad. Bueno, Chaito, un abrazo. Gracias, Alegría. Un abrazo, Alegría. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jesús Romero. Adelante, señor Romero. Bueno, mira, es para decirle a ustedes, por favor, hermanos, cojan mínimo lo que están diciendo. Espérense. ¿No oyeron hoy a Chuvo Torrealba en el programa con Vladimir? Allí explicó él todas las cosas. Yo pienso que sí, en verdad, la Mesa de la Unidad debe dar una rueda de prensa o sacar un comunicado donde explique la situación, cómo ha sucedido. Pero ustedes realmente, hermano, parece que estuviesen igualito que el innombrable que está muerto. ¿Por qué? Porque ustedes parecen que fueran resentidos sociales en todas las cosas. Espérense un poquito, tengan calma, no alebresten así a la gente. Ustedes lo que están es resentidos porque no los toman en cuenta, por favor. Esta mañana voy a un programa tan bonito que es el programa del mediodía y ustedes se lo empavaron a esa gente. No lo voy a oír más ese programa tampoco porque ustedes lo que hacen es empavar la cosa. Bueno. Ustedes lo que hacen es hablar mal de la oposición sin tener siquiera un momentico de raciocinio de lo que están haciendo. Es que fíjate, Jesús, no, es que yo no consigo la pastilla, yo que soy loco. Claro. Tengo la locura de desatada. Jesús, dime la pastilla que estás tomando, Jesús, para tomándola nosotros también. Para tener esa paciencia china que tú tienes, no solamente para soportar el programa de Vladimir Villegas, sino soportar a Chugo entrevistado por Vladimir Villegas y de paso haber primero escuchado el programa donde estábamos nosotros. O sea, tú debes estar tomando medicamento nuclear. Mira. La capacidad de aguante insólita. No, vamos a aguantar, pero porque, entonces porque yo... en el año 19, esto es una puntualización importante. No más que van a ser 20 años de la revolución en el poder. 20 años no son nada, decía Gardel. No, y aparte de eso. Vamos a seguir esperando. Estas señoras que han llamado y esta gente que ha llamado, María Ramos, María Fernández, Eduardo Ávila, José Carvajal, Alegría, todas esas personas que llamaron, que expresaron su opinión sobre la Mesa de la Unidad, son entonces también unos chavistas, unos tarifados y todo lo que ha dicho el señor Jesús Romero. Vamos a ver si hay más gente allí. Porque de repente tiene la razón el señor Jesús Romero. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con la señora Elina de Villacís. Adelante, señora Elina. Mire, yo veo a la gente como muy brava, pero yo le voy a decir una cosa. Yo sí confío en la yo sí confío en la unidad. Porque esto lo que hicieron fue una trampa para que esta gente de la unidad cayera como cayó. Esto es cosa del gobierno. Nos desechó el referéndum. Nos trancó otra vez el juego y están haciendo cosas para dejarnos y fregarnos. Y esto que están haciendo es para que la gente que somos la oposición se ponga disgustada así como está la gente. Eso es lo que ellos quieren. Ver a la gente obstinada, ver a la gente insultando a la oposición. Yo sí creo que esa gente está trabajando. Yo sí creo que ha trabajado, porque yo he participado en esto. Y le voy a decir, la gente que no se ponga brava, sabe que es el gobierno que está haciendo las trampas, trajeron hasta el pontífice ese que no sirvió para nada, porque es la verdad. Pero ellos sí lograron su cometido. Ellos lograron que la gente se desuna, que la gente esté bravísima, que la gente no quiera Chugo, que la gente no quiera Capriles, que la gente no quiera al otro y a todos. No nos pongamos así, señores. Como dijo un día un hombre, esto también pasará. Gústele a quien le guste, pero esto también tiene que pasar. Vamos a tomar las cosas en calma, vamos a rogarle a Dios, vamos a hacer las cosas bien. Y esto va a terminar en un momento, bueno, que nadie se va a imaginar. Pero nosotros no podemos poner al pueblo furioso, porque eso es lo que ellos se estarán riendo de nosotros y nosotros bravísimos. Bien, muchas gracias, señora Elina. Gracias, señora Elina de Villacís. Vamos a darle paso a más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? A la señora María de Blanco, otra resentida social. Parece, ¿verdad? Sí, señor, porque... A mi manera de ver las cosas, estos señores sabían lo que les venía. Capriles fue muy claro. Capriles dijo, con el diablo no se negocia. Y ellos no hicieron caso a nadie en Voluntad Popular. Y María Corina Machado no se quisieron sentar con ellos. Entonces, ¿a qué fueron ellos allí? A aplaudir. Lo que ellos hacen, ah, no, que es una guerra económica. Entonces ellos, ay, sí, una guerra económica. ¿Ves? Entonces, no, que ellos están presos porque mataron un poco de gente. Ay, sí, se los mataron. ¿A qué fueron estos idiotas allá? Porque son unos cueros de idiotas. Bueno, María, vamos a tratar de mantener también las cosas dentro del respeto necesario. Pero entiendo la indignación de María, sí, claro. Que es la mía también. Y la gente tiene derecho a estar molesta, sí, porque también, porque dice, bueno, pero es que no te moleste, pero es que si la gente se traga la molestia también hace daño, ¿o no? Hay que desahogarse de vez en cuando, que se lo digo yo, que me la paso en eso. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ah, buenas tardes, con Leo Arrieta de Coche. Adelante, señora Arrieta. ¿Aló? Sí, adelante. Señora Arrieta, adelante. Ajá. Mira, pero ya estoy en el aire. Lo estamos escuchando, señora, adelante. Ah, bueno, mira, buenas tardes, mi hermanito, a Daniel y a ti. Fíjate tú, ¿no? Ya comenzamos otra vez con todos los años que hemos tenido. Mira, con todos los años que hemos tenido aquí, 18 años, mi hermanito, y yo escuchando a ciertos opositores, me estoy recordando que todos le decíamos que Chávez no sabía nada. Chávez no sabía nada, ¿viste? Ya comenzamos que estos sinvergüenzas de la MU, porque tenemos que diferenciar entre la MU y oposición, mi hermano. La MU es una cosa y oposición es otra. Toda la oposición venezolana, ese 80%, somos los venezolanos que sentimos este país. La MU no nos representa en ninguna parte del mundo actualmente, mi hermano. ¿Por qué? Porque ellos no consultaron a ningún venezolano, coño, para nosotros, mi hermano, darle a ellos esa potestad de que negociaran lo que les diera la gana. Gracias, muchas gracias. Señor Lebarreta, tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Carlos de la Pastora. Adelante, Carlos. ¿Contacto con los caballeros? Sí, adelante, Carlos. Mira, estoy vendiendo valeriana para esta gente. Está muy bien. Tengo un frasco aquí para regalárselo. Pero familiar, ¿verdad? Dale, mira, ¿verdad? Necesito un Concord de 1.5 miligramos. ¿Qué necesitas? Repite, por favor. Concord. ¿De cuánto? De 1.5 miligramos. ¿Tu teléfono para que te contacten? 0212. Ajá. 863. Ajá. 1182. Está muy bien, Carlos. Si quieres valeriana, le puedo regalar un poquito. Hay un intercambio ahí. Dale, pues. Valeriana por Concord, 1.5. No tenemos más llamadas, pero tenemos muchísimos mensajes aquí. Bueno. Que esto está que se revienta la mensajería. Por aquí dice Mirna de Hughes. ¿Cómo es que todavía hay personas que creen que dialogando vamos a salir de esta? Ya basta. La MU no representa a la oposición. Paul Embay nos dice, para nadie es un secreto que Nicolás Maduro meterá la pata como de costumbre y pateará la mesa de diálogo. Rosalba Clavijo nos dice, hemos luchado mucho para que sea la desesperanza la que se imponga en estos momentos. Y así nos va. Vamos a seguir el juego al gobierno. Bueno, si usted se lo quiere seguir, sígaselo. Yo en esa no me anoto. Buenas tardes, muchachos. ¿Pero de qué se asombran? Allí se han sentado personas que estaban seguros de que aquí no habría revocatorio. Y también se ha dicho que el gobierno ni la oposición van a solucionar los problemas del país. Cuando escuché eso, perdí todas las esperanzas. No hay ni iglesia ni nada que pueda con esto, dice María Díaz de Baruta. Nina Gómez nos dice, si Carlos Ocariz, hemos hecho demasiado. Hasta tú te has beneficiado con nuestros votos. Vamos al corte comercial y ya venimos con más opiniones a través de la mensajería. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Antes de continuar leyendo toda la cantidad estratosférica de mensajes que nos están haciendo llegar de todo tipo, tengo que saludar especialmente a nuestro amigo Gabriel, de allá del Balcón del Pueblo, en la Avenida Victoria, porque el día de hoy es uno de los causantes de que tengamos el ánimo que tenemos, porque bueno, nos insufló una cantidad exorbitante de energía con los maravillosos platos del restaurante allí en la avenida Victoria, casi al final, Villa San Pedro, el balconcito debajo de la Mate Mango. Bueno, allí, una maravilla. Mire, una maravilla. Yo vengo con energía desde el sábado. ¿Por qué? Y muchos vieron la causa de esa energía, pese a todo lo que está ocurriendo. Y es que si no, uno se vuelve loco, como decía, ¿cómo se llama el amigo? Jesús Romero, que dijo que estábamos... Un resentido social. Estamos carcomidos por el odio. Ajá. Más o menos. Sí. No, porque el sábado estuve con Rómulo y con Rosana en la Plaza Alfredo Sadel. Te estuvieron esperando y no llegaste. Y bueno, allí eso, carne en vara. Tenía tiempo que no había carne en vara y no me guardaste. Por fin vi carne en vara yo otra vez en mi vida. Y no me guardaste. Una maravilla. No, yo no te puedo guardar. Por eso es que yo soy un resentido social. Eres un resentido porque claro, no te guardan. Comiste carne con Rómulo y con Roxana. Y no me guardaste. Que ya Roxana y Rómulo son como de la familia. Y de verdad que, esto está al pelo. Eso está una maravilla. Vamos a seguir con el programa. Vamos a leer estos mensajes. No se nos va el tiempo. Que están acá. Aquí nos dice Álvaro Cedeño. La señora que llamó diciendo que la MUN cayó en la trampa del gobierno. Es como decir, esos muchachitos que no saben nada cayeron en la trampa. Liliana Rodríguez nos dice, de acuerdo con ustedes, estoy furia que estamos así, no solo por el régimen, sino por los dirigentes de oposición. Gloria Vázquez nos dice, los caballeros están peor que el BTV Canal 8 contra la MUD, puro odio. Eso. Gracias, saludos. Sofía, el único problema que yo le digo, yo no tengo odio contra la MUD, pero yo sí, cuando veo a la gente comiendo basura en la calle, sinceramente, me indigna te despierta los peores sentimientos. Me indigna que todavía se vea la situación del que está comiendo basura en la calle como una cuestión que se puede resolver con palabritas y con papelitos. Mira, eso sí me indigna, ¿sabes? Hay un punto importante que plantea nuestro amigo el abogado Luis Herrera Orellana, lo manda por aquí por Twitter. ¿Qué gana el régimen por respetar las competencias de la Asamblea Nacional? ¿Perder el control del CNE o liberar los presos políticos? ¿Es eso creíble? Y esto es un punto capital, Daniel. Yo creo que el gobierno va a hacer lo imposible. Y escúchese bien. Va a hacer lo imposible por mantenerse en esa mesa de diálogo. Uno, soltando por goteo presos políticos. Que por supuesto yo me alegraré cada vez que uno de ellos se reúna con su familia. Lo he dicho hasta el cansancio porque es legítimo y es cierto. Eso está muy bien. Pero eso es algo que, hablando en términos crudos, eso no le resta ni le pone al gobierno. El gobierno aquí en este momento, año 2016, finales del 2016, Nicolás Maduro, cuarto año del gobierno. A Nicolás Maduro lo que le interesa es sostenerse en el poder. Soltar a un preso político no le resta ni le pone a Nicolás Maduro. Dar un rector, dar un magistrado en el TSJ, dar un rector en el CNE, no le resta ni le pone a Nicolás Maduro. Vamos a dejarnos de pensar en palomitas preñadas. Pero es que más allá de eso, no aquí más. El tema son las elecciones, claro. Y eso sí que no lo van a ceder. Por supuesto, pero es que hay otra situación y yo pienso que no se puede jugar con la inteligencia de la gente porque la gente no es bruta. Uno, la gente está pendiente de las noticias, la gente lee periódicos, la gente trata de estar enterada. Aquí hace 2 años, en un diciembre aciago, en diciembre del 2014, con mecanismos fraudulentos, la Asamblea Nacional, sin cumplir con la Constitución, designó magistrados al Tribunal Supremo y designó rectores principales y suplentes al CNE, sin cumplir con las normas. ¿Qué tenía que hacer la Asamblea Nacional? Al momento de ganar, como prometieron, porque lo prometieron en la campaña del 2015, que al ganar buscarían derrumbar ese procedimiento ilegal. Elegir un nuevo Tribunal Supremo y elegir un nuevo CNE. ¿Qué pasó? Que entonces tuvieron que sentarse en una mesa para negociar lo que no era negociable. Porque tú no puedes negociar sobre una ilegalidad. Usted lo único que puede decir es, mira, nosotros vamos a escoger un nuevo CNE porque el que está ahorita es ilegal. Porque fue ilegal la forma en la cual se escogió. Y eso había que hacerlo el mismo 5 de enero cuando asumió el zorro viejo la presidencia de la Asamblea Nacional. Por cierto, anda calladito el zorro viejo. Por cierto, eso de que se lo leía a cierto locutor esta mañana en su Twitter, que luego de 18 años seguimos teniendo una dirigencia política amateur. Y aquí hoy se me quedó un comentario del oyente José Carvajal que dijo que no merecemos estos dirigentes. Bueno, pero un momento. Esos dirigentes están ahí porque nosotros votamos por ellos. Yo creo que sí nos los merecemos. Porque aquí cuando se dijo que no era lícito, que no era lógico, que no era transparente, que un dirigente que tiene 13 años de secretario general de un partido sin hacer elecciones internas, se le viera como un demócrata, se le escogiera a la Asamblea Nacional y de paso se le pusiera de presidente de la Asamblea Nacional, cuando se dijo eso, a mí me cayeron encima. Pero porque tú eres un resentido contra Henry Ramos. Por supuesto que soy un resentido, porque todo el que niega la democracia merece mi resentimiento. Entonces, ¿cómo es eso que un señor que no hace elecciones dentro de su partido le va a exigir o se va a poner, por supuesto, se ponen los zapatos de Nicolás Maduro? Él no quiere elecciones dentro de la Acción Democrática, tampoco, y tampoco va a jugar en contra de Nicolás Maduro, que no quiere elecciones tampoco. Entonces, una gente que no cree en la democracia, no cree en la democracia ni de la puerta para adentro ni de la puerta para afuera. Así que eso de que no nos merecemos esta dirigencia, nos la merecemos porque votamos por ellos. Nos la merecemos porque aquí se le hizo un coro nacional a Henry Ramos Alú para que llegara a la presidencia de la Asamblea Nacional. Aquí hubo una cantidad de gente que sacó panegíricos en apoyo a Henry Ramos Alú porque era un zorro viejo con burdel. Y porque en manos de él no se iba a perder la República. Bueno, ahí lo tienen. Ahí tienen el resultado. Bueno. Entonces, yo creo que sí nos merecemos esta dirigencia porque hemos sido alcahuetas con esta dirigencia. Porque permitimos acallar la crítica. Y todo el que critica es un resentido social. No. Y todo el que critica es un loco. Y aquí entonces salen unos intelectuales sin obra intelectual. Unos intelectuales que son parásitos de becas y parásitos de años sabáticos de las universidades. Mantenidos de las universidades que no tienen ni una sola obra que los equipare con intelectuales de América Latina. A ser voceros de la defensa de la mesa de la unidad. Desdeñando las opiniones que otras personas, con todo el derecho de ser ciudadanos, hacemos. Daniel, a través de las redes sociales. Te paga el régimen te deposita. No, Neomar, no, ese discúlpame, ese comentario creo que deberías ahorrártelo, Neomar, porque es una cosa bastante seria. No, aquí no se puede seguirle diciendo a la gente que el que critica es porque le paga el gobierno, que el que critica es porque está cargado de odio. Aquí la crítica no está en la Constitución, la crítica está inclusive en mi derecho a la libre expresión, garantizado en convenios internacionales. Pueden haber derogado la Constitución, pero mi derecho a la crítica sigue intacto e incólume. Muy bien. Mañana, sí. Sí, sí, sí, las circunstancias lo permiten. Volveremos mañana a las 4 de la tarde en una nueva jornada de lucha por la opinión libre e información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina. Y así nos va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.